Precisamente le agradecemos a Horacio Hidrobo, que le dio el nombre al primer álbum musical de nosotros, con una bellísima composición musical de su intelecto, que se llama Corazón de Montaña. Esta primera canción inédita, que la colocamos, como no, con muchísimo placer en el primer disco, se llama Corazón de Montaña. Es nuestro corazón, él lo ve de esta manera. Vean ustedes, por favor. Gracias.